Me quedé en que es de que esto va a pasar y pasa y así, ¿no? De que y todo lo que ¿qué es eso? ¿Y qué? ¿Y eso es esta mica? Órale. Ah, vamos a poner ahorita el pedidito de Lucian. A ver dónde está. ¿Qué de? Ya no entendí. A ver. A ver, vamos a cambiarle aquí. Y de verdad, mi Sam no quiere esa canción. Mugre Sam. Solo por eso se lo voy a cambiar para que de verdad diga. No, no es cierto. A ver. Pues vámonos con el último pedidito de Lucian y yo vengo. De nuevo, es que está genial. ¿Qué? No entiendo de qué hablan acá, pero bueno. Usa esa canción porque está LOL. ¿Qué? ¿No quieren que qué? ¡Díganme! Sí, se los spoileé ni modo, yo no les dije. Ah. No, no la voy a poner, Vocaloid. No voy a poner esa canción si me la pides, ¿eh? No. Ya sabes que no me gusta, me cae mal. No la voy a poner. Bueno, ya. A ver. ¿Qué? Bueno, Lucian, te paso mi foto. A ver dónde está. La foto que casi siempre paso. Es que está bien bonita. A ver dónde está. Ahí está. LOL. Pero mírale el lado bueno, se le ve. Se le ven los. Eso mero. A ver, ¿qué estaba diciendo? Ah, ¿qué? Vamos a poner esta también. de qué. Ah, yo en una página, no voy a decir nombre ni nada, de que, bueno, pues escribí ahí de que me vi la película y que no me gustó. Que si te paso mi cuenta. Que no me gustó la película. Bueno, me entretuvo un rato, pero no me gustó, que me esperé todo y así. Y luego una persona que me dijo que sí. Yuemita es Toy como Hiro-chan Uki. Es en mi cuenta de Facebook para los que me quieren agregar para hablar sobre el tema. Un saludo o un pedidito, ya saben. Como quiera, le paso mi cuenta a Yomita por acá. Ahí está, para que me agreguen si quieren, si no, no tengo modo. Y la chica esa me dijo que si la recomendaba. Y pues le dije que, pues que si la quería ver, pues que ya la viera, y si no, pues que no la viera. Que yo simplemente di mi punto de vista, que estaba horrible. Me pregunto cómo será la novela, me está dando curiosidad. Déjenme pasarles una imagen de lo que vi. A ver. Aquí está. ¿Eh? Ah, no, es que... ¿Qué es la otra chica, verdad? ¿Qué? Ah, se puso una de Nani. A ver. Es que una imagen donde se mire bien todo. Y me está dando curiosidad por verla. Vamos a pasar. Sí, esta que se mira mejor. Se ve que la película estuvo basada en esa novela. Porque pues ahí está este Shun con la laptop blanca, porque pues en la película también está ahí con la laptop y ya perdí aquí la cosa en la pasada. A ver. ¿Dónde está? Taratara. A ver, aquí está. Ahí está. Se mira interesante, la verdad. ¿Y así? ¿Qué? No te entendí, Lucian. ¿De qué o qué? Y... bueno, chicos, yo ya me voy. Sí, tristemente. A ver, vamos a poner una canción de despedida. ¿O quieren que cante? Ustedes saben. Si canto o qué onda. No sé si Luli Fénix vaya a presentarse, que pues él tiene problemitas por ahí. Pero... no se olviden de escuchar a Pico 7, a Kasha y a mi papá Tsubasa, que le mando un saludo, aunque no escuche, pero como quiera, lo mando. Y así. Ah. No. Es que amo esa canción, está bien. Sí, no sé, se mira... lo malo, quisiera que la novela estuviese en español o algo para bajarla. Ustedes que dicen, canto o no canto, igual voy a cantar otra de Banana Ice. Un saludo para el Anon 0041 que anda por acá. No. Ya me voy.